la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Pues buenas noches y hasta aquí el Novedades Decadentes de cada miércoles. Aquí en Radio Topo en el 101.8 de tu FM. Pues eso, Novedades Decadentes. Un programa oscuro pero verbenero. Disléxico pero innecesario. Que hoy no tenemos ni segmentos ni secciones, pero sí sección mini vintage. Y que no hicimos el programa pasado porque eran pilares y el día de antes nos fuimos a un concierto de heavies. Y hoy novedades, pero programa noventero. Aquí en Radio Topo, un dial para ir de propio. De propio. Que si no escucháis el programa en directo, también lo podéis escuchar por el streaming en radiotopo.org. Y si no, las repeticiones aquí en Radio Topo también, los martes a las 4 y media de la mañana y ahora los viernes a las 11 de la mañana. Hasta que luego volvamos a cambiar. Y como veníamos de unas fiestas flojas de esas del Pilar, pues el comité había hablado de hacer un homenaje a la charanga y la música de la charanga. Pero como ya no son fiestas y puede ser un poco demasiado, con esos coletazos de recuerdos recientes, pues hemos optado por un grupo de Rusia, que es lo que está sonando de fondo. Y venga, que vamos a empezar como siempre con el grupo que acabamos el programa pasado, que fueron los DeLorean, los guipuzcoanos, y nos vamos también con otro tema suyo. Venga, vamos con los DeLorean. DeLorean Into Plato. Novedades decadentes. Pues venga, un poco de thrash metal con Ángelus Apátrida, que es el único concierto que el comité ha asistido a estos pilares. Los Slayer de Albacete, como dijo un colega. Una auténtica barbaridad. Ahí estaban Ángelus Apátrida, que la verdad que dieron un conciertazo y nos encontramos a bastantes programas de Radio Topo por allí. Bueno, pues seguimos con AIDS, y esto acaba de salir este octubre de 2022 y vienen desde Suecia. Mentira. Es verdad. Y vosotros lo sabéis muy bien. Es mentira. Y es verdad. Mentira. Verdad. Yo sí digo la verdad. Y yo digo que eso es mentira. Verdad. Mentira. Pero empecemos por el principio. Palabra que quieren bajarse a sí mismos los impuestos. ¿Quiere usted que pague impuestos? Me gustaría que fueran 20 veces más. ¿Cuánto pagas tú? Todo lo que podamos, desde luego. Me da la risa. Y más. Mentira. Verdad. Mentira. Si no te dejas ganar, no juego. Pero... ¡Tontos! ¡Inútil! ¡Cutre! El combate es tremendo. ¿Por qué no es verdad? Hijos míos, tenéis lo que os merecéis. No podemos hacer otra cosa. Resignación, resignación, resignación. Para gobernar lo que sirve es partir el bacalao. Pues, como os decíamos, un programa de novedades, pero noventeras. Y es la reedición de HHHH. Y este disco salió en 1990 y se acaba de reeditar en octubre de 2022. Pues después de la reedición de A por ellos de HHH, también de este Barcelona, la reedición del Qui paga y Puyol de Lodi Social, y todo ello a cargo de Becori, otro sello de Barcelona. Pues eso, noventeros, pero actuales. Fiesta de ignorancia, fiesta de sufrimiento, fiesta de sangre, fiesta de muerte. La fiesta nacional, su gente nacional, asesina tu edad. La fiesta nacional, su gente nacional, asesina tu edad. La viento. Fiesta de sangre, fiesta de muerte. Fiesta nacional, suficiente nacional. Fiesta nacional, asesina tu edad. Fiesta nacional, suficiente nacional. Fiesta nacional, asesina tu edad. Pues venga, después de estos dos clasicazos, nos vamos hasta Finlandia. Y esto acaba de salir, yes, yes, eight, set, shit. Venga, más cosas nuevas. Nos vamos con Eteraz, que va a salir también en este próximo mes. Más cosas nuevas, Lexicon. Esto también sale en este octubre de 2022. Ya te digo, y me gusta mucho El sistema analógico me encanta. Analógico, porque tú haces lo que quieres con él. Y sin embargo, con la USB también puedes hacer lo que quieres, pero no hacer lo, no te saca el rendimiento que te digo yo. Bueno, pues esto es. Y nosotros seguimos con CML. Aquí en Novedades Decadentes en el 101.8 de la FM. Pues eso, el debut de esta gente, de este Indianapolis, en este octubre de 2022. Queridas amigas, queridos amigos, me declaro bebedor de vino. Me gusta mucho el vino y lo hago hasta el punto de llegar al... Novedades decadentes. ¡Viva el vino! Casi a mitad de programa, casi casi exacto, pues nos vamos con la sección mini vintage. Y para hoy nos vamos con los Alice Donuts hasta Nueva York, una banda formada en el 86 y que vamos a poner su quinto trabajo del 87, que es el álbum Mule. Hoy en el Mini Vintage, Alice Donuts con su LP Mule y su tema Motor of Chris. Nice! I'm calling, standing up against the old again. I'm not falling, jump walk calling, standing up. Y después de la sección mini vintage, pues nos vamos hasta Londres con este sonido noventero y es el nuevo disco de los Dudwar, que aún viven. Pues eso, de este agosto de 2022, el nuevo disco de Dudwar. God is a kitten. I put that rubbish in a bin. Eating your dinner with a baseball bat. Chase that evil, push it back. The revelation, the devastation. No meditation when the children screaming. No celebration, capitulation. Nobody listens when the walls are falling. What is the Arab war? Seguimos noventeros, pero actuales. Esto es el disco nuevo de Ted Leo and the Farmer's Sick. De este octubre de 2022, desde Rhode Island. And it's too bright to see what's planned beyond its feet. como hemos empezado, volvemos a Rusia con este dúo francés-ruso y su nuevo trabajo ya, cuarto, y solo eso, sí. Nos quedamos en Rusia, en San Petersburgo concretamente, y esto es Wild Dreams, con su último trabajo de este septiembre de 2022. Исчерпаны силы, их нищи, ржавеет сталь в сердце. забытые мечты. Навсегда в этих днях ты со мной, объятием снежным крепким, и тянет кожу воздух свой, забыты все страхи. Едкий дым краснеет глаза. Уйдем вместе, уйдем навсегда. Пускай все исчезнет, объятием снежным души меня. И если б я найти не смог, значит не смог бы потеряться. Я закован в этих днях, где ты не смог лишь на меня. Твой последний шанс у меня сейчас. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Nos vamos hasta Australia. Acabando ya casi casi. Recta final y nos vamos con Class Tourist desde Sydney. Que esto también ha salido este octubre de 2022. Australianos, pues unos californianos. False Figure desde Oakland con su nuevo trabajo Castigations, que va a salir el noviembre que viene. Oh,

the reward. Body's full and happy and get the reward. Not. I am good at this, I'll get shot. I'm so proud to do this. I hate myself! Body's full, body's dropped to the ground, but I stay focused. Cause I'll get my reward. God is full, focused to get the reward. Body's full, make them happy and get the reward. The bombs. Body's full, body's dropped to the ground, but I stay focused, cause I'll get my reward. Body's full, shooting, and we'll get our reward. Body's full, our rise. Y venga, para acabar este programa tan noventero pero actual, nos vamos con Maniática desde Villena. Cristo. Y este es el Cristóbal Colomo. Colón partió. Porque la semana pasada fue el miserable día de la hispanidad. Y que nos tomamos vacaciones. Hizo de sus majestades Fernando Isabel. 500 años atrás. Pues eso, que como siempre nos despedimos con un grupo del Estado, como es este caso Maniática. Que gracias por escucharnos, que os quedáis aquí en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Colaboro con la aniquilación. Y que en media horita tenéis a DJ Ham. Sí. Con su Distrito Apache. Y que nosotros nos vamos, como siempre, con un grupo del Estado, con Maniática, con su lado escudo de 1992. Un besico. De la rambla al principio del mar. Les dice fuera de aquí. Les dice fuera de aquí. Al final de la rambla me encontré con Colón. Subido allí en su alto pedestal, crételo, señala hacia aquí. Crételo, señala hacia aquí. ser buenos, no os droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias. Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro. Hay que tener muchísimo cuidado. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino!